A jugar a ser grande va camino a la huida el valiente cobarde. Con su mirada fija y su orgullo amenazante ha raptado su princesa, el valiente cobarde, y la lleva en su aventura a buscar perlas brillantes, prometiéndole la dicha de los amantes. Se interna en las aguas de todos los mares y lucha contra la corriente, el valiente cobarde. Pero lo han dejado solo en su lucha, antes de que naufrague el valiente cobarde. Lo dejaron solo por ser un hombre de mal talante, con su orgullo amenazante, que jugó con el amor de sus amantes. Y ahí va ahora, caminando tan valiente, porque se siente solo el valiente cobarde.